sabe que la busco, mi amor. Yo jamás la encuentro. ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? Me tiene con cuento de su madre y está siempre adentro. No quiero más penas, no quiero sufrir. Si tú no me atiendes, yo voy a salir. Sé que ella me quiere, mujer, sé que ella me adora, pero no me atiende y jamás se asoma. Cada vez que la busco, mi amor, yo jamás la encuentro. Cada vez que la busco, mi amor, yo jamás la encuentro. Quiero sufrir. Si tú no me atiendes, no voy a salir. Sé que ella me quiere, mujer, sé que ella me adora, pero no me atiende y jamás se asoma. Voy, como voy, yo vuelvo. Cada vez que la busco, mi amor, yo jamás la encuentro. Cada vez que la busco, mi amor, yo jamás la encuentro. Quiero sufrir. Si tú no me atiendes, yo voy a salir. Sé que ella me quiere, mujer, sé que ella me adora, pero no me atiende y jamás se asoma. Voy, yo vuelvo. Cada vez que la busco, mi amor, yo jamás la encuentro. Cada vez que la busco.